Estamos ya en la otra esquina, emisión de lunes, abriendo la semana, comenzando otros 5 días de interacción radiofónica y también a través de las redes sociales. Nosotros encantados de poder compartir con usted nuestra emisión, no solamente a través de nuestro grupo en Facebook, sino también en Twitter y en radioteca.net, donde puede descargar el sonido completo de este programa. Froilán Fontela es quien se encarga precisamente del mundo de las interacciones ciberespaciales. Muy buenas noches, esquina. Carlos, muy buenas noches para todo el colectivo de la otra esquina. ¿No te mojaste? No, para nada. Los oyentes de que ya se hacen habituales, los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Santo Espíritu y también los que nos escuchan luego en diferido a través de radioteca.net. Bueno, hoy tenemos una pregunta interesantísima para que nos pueda contestar, tanto por nuestro grupo en Facebook, La Otra Esquina, como en el Twitter, Otra Guión Bajo Esquina, o por los teléfonos habituales, que Froilán se sabe de memoria, yo no logro memorizar uno solo. 41-32-7725 y 41-32-7703. Revise la hora, 7:02. El tuit de hoy, arroba Otra Guión Bajo Esquina. La pregunta de 140 caracteres que puedes responder ahora por Twitter, Facebook o nuestros teléfonos 41-32-7725 y 41-32-7703. Sígueme, que yo te sigo. Sus mensajes me demuestran que son mis amigos. Sígueme, que yo te sigo. Sígueme, que yo te sigo. Tú me escribes y yo te escribo. Sígueme, que yo te sigo. 140 caracteres para decirme que me quieres. Sígueme, que yo te sigo. Manda tu mensaje, please. Te juro que no te olvido. La Otra Esquina. Qué bien, el tuit de hoy es sencillo, no tiene ni siquiera la mitad de los 140 caracteres. Uh-huh. Es el lunes el día más productivo de la semana. Habría que replanteárselo. Hay muchísimas personas que le tienen muchísimo temor al lunes. Ajá. Incluso investigando para el programa de hoy, encontramos que estadísticamente en el mundo son los lunes los días que más personas se suicidan en el mundo. Fíjese usted qué macabro. Porque como es el lunes el día del comienzo de la semana, de hacer comenzar nuevas empresas, nuevos proyectos, pues quizás uno se... Es el día de tomar tiro. Bueno, quizás el lunes por la noche. He tenido un lunes, he tenido un arrancado de semana. Sin embargo, a mí me gustan mucho los lunes. Es el día de la semana que más me gusta. De eso vamos a hablar en breve. Les recuerdo que puede participar a través de nuestro grupo en Facebook. Saludo a la gente de Salsa del Medio, que ya tienen wifi en el parque. Y también, sí, en Salsa, también en Arroyo Blanco, muchísimas personas. En Cabaiguán. En Cabaiguán también. Guayo se va sumando pronto. Y así, en Trinidad, que hay mucha gente que está conectada. En la ciudad de Santo Espíritu hay muchos lugares con conectividad wifi. Uh-huh. Y también puede participar a través de nuestro grupo en Facebook, La Otra Esquina. O además puede participar a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba otra guión bajo esquina. Pero los teléfonos están activos para que usted nos llame. Fáciles. Iba a decir la contraseña. Por poco digo mi contraseña de Facebook. Me faltó poco. Los teléfonos 41-32-7725 y 41-32-7703. Es válido también recordar de que tenemos activo el correo electrónico carlos700 con número 700. Arroba rss.icrt.cu, que allí pueden enviarnos solicitudes de temas para La Otra Esquina. Si así lo desea, puede grabar un audio, que es bien sencillo. Usted lo graba con el celular, desde donde mismo va a enviar el correo, el nauta, y varios segundos le da a adjuntar, nos los envía y nosotros aquí, por supuesto, pues lo ponemos en La Otra Esquina. Estamos juntos hasta las 7:39 de esta noche. Ahora apenas son las 7:05. Radio Santo Espíritu está presentando a Carlos Figueroa y Froilán Fontela en La Otra Esquina, nada más parecido a ti. Música. Dice Froilán Fontera que los lunes son los días en que más suicidios hay. Eso dicen las estadísticas mundiales, no lo digo yo. Ya, yo lo hay un estudio que ha confirmado que los lunes por la mañana y los viernes por la tarde son los momentos menos productivos de la semana. No me diga usted. Y en contrapartida, los miércoles y jueves, aquellos más eficientes. Oiga. Como era de esperar, según acaba de publicar el diario El Mundo de España, los lunes registra el valor más bajo con una puntuación de 6,1 puntos para la mañana y 6,2 por la tarde. Sin embargo, los viernes por la tarde se parecen a los lunes, su puntuación es de 6,1. Pero esto no es todo. Para aquellos que trabajan sábado y domingo, estas dos jornadas son menos productivas. El sábado registra valores de hasta 5,6 puntos y el domingo 4,7 puntos, siendo lo más bajo de toda la semana. A su vez, el estudio analizó la productividad en cuanto a la edad de los trabajadores. Como resultado, se obtuvo que los jóvenes entre 16 y 25 años se consideran menos productivos que los veteranos. Por otro lado, las personas sin estudios y con estudios básicos inician la semana con puntuaciones más bajas que la media, pero aumentan progresivamente su rendimiento. Por su parte, los profesionales, como nosotros, con estudios medios, nuestro es el superior, están a la altura de la media total. En cambio, los universitarios, ahora sí hablan de nosotros, poseen las más altas puntuaciones de rendimiento. Y bueno, hay una comparación que tiene que ver con Castilla-La Mancha, Asturias, pero nosotros no estamos en España, estamos en Cuba. Ese es el caso de los españoles, ¿verdad? Pero tengo en línea a alguien que quiere opinar, que quiere participar con nosotros. Idalia, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, compañero. Ah, que lo estoy oyendo por el radio de los lunes. Ajá. Bueno, el lunes a veces uno dice, ay María, es un día malo para que dice, María, hay que ir para el trabajo, hay que ir para la escuela los que tienen muchachos. Ajá. Pero bueno, yo el día malo que yo, a mí no me gusta a mí, es el lunes, estoy con usted. Los otros días, y el sábado, el viernes, que ya el viernes ya uno termina ya agotado, cansado. No, a mí me gusta más el viernes que el lunes. ¿Le gusta más el viernes que el lunes? Sí. Ajá, perfecto. No, yo no he dado mi opinión. No he dado bueno, mi opinión. Esa es mi opinión. No, claro. Para mí. Cada cual tiene su opinión, ¿tú entiendes? Pone su granito de arena. Claro, por supuesto. ¿Entiendes? No, y depende también de las condiciones de trabajo, sí, de los días que usted descanse o no. Todo eso está Hoy, perdona que le corte, hoy por ciento yo fui a limpiar un consultorio abajo a Piedra Gorda. Antes de llegar a Piedra Gorda, dice una compañera mía que iba para allá para central, que es enfermera, dice, ay María, maldigo la hora en que hoy es lunes de trabajo. Yo quisiera quedarme durmiendo, bueno. No vayas al consultorio, quédate durmiendo. O no trabajes, ¿no? Quédate en tu casa. Es más fácil. Oye, gracias. Muy, muy amable de tu parte, mi amor. Bueno. Tengo a alguien más en línea. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Marilyn Tomé. ¿Qué tal, Marilyn? ¿Cómo está usted? De lo más bien. ¿Y la familia? De lo más bien. Un saludo ahí al colectivo y a Froilán. Un saludo, Marilyn. Ya hiciste la comida y todo eso. Bueno, ¿por qué ese olor delata a cualquiera, mi amor? Mira, eso, así de los frijoles. Ajá, muchacha. No. Échate comino, Sí, como que no. Sí, se nota. Eso no puede faltar. No, es que se siente. El cubano no le puede faltar. No le puede faltar. Así dime. Mismo, ¿no? Yo primero quisiera decirle que estoy en sintonía desde que empezó ese programa de Otra Esquina, lo que es una hora a veces muy difícil donde estoy en este horario de la comida, pero me encanta escucharlo. Y hoy mi opinión es que para mí todos los días son productivos en dependencia como uno se lo proponga. No estoy de acuerdo con esa opinión, ¿ves? Ajá. Que puedan tener los demás. Todos los días pueden ser productivos en dependencia del trabajo que uno tenga. Y si es una ama de casa, ni hablar, todos los días pueden ser productivos, porque nosotros las amas de casa no acabamos nunca. Eso es verdad. Y ya te digo, los lunes no. Cualquier día de la semana puede ser muy productivo, siempre y cuando uno se lo proponga. Por supuesto. Bueno, gracias, mi amor. Saludos, y que un beso a todos los oyentes. Y que el potaje alcanza para todo el mundo. Y si llega alguna visita, le echo un poquito más de agua. Así mismo. Así es como es. Son las 7:10. En vivo por las redes sociales. Vive la experiencia de participar de nuestros temas en el grupo de Facebook La Otra Esquina y en el Twitter @otra_esquina. Vamos a saludar todos con tremenda gritería y tremenda bulla y tremenda sabrosura a las más de 250 personas de todo el mundo que nos están siguiendo ahora mismo por Facebook y que vamos a aprovechar y vamos a saludar, porque estoy pero más que segura que entre esos 250 personas debe haber mucha, pero que mucha gente de Santo Espíritu. Si tú 40 caras quieres para decirme que me quieres, sígueme que yo te sigo. Manda tu mensaje, please. Bueno, Carlos Manuel Borroto, además de ser un excelente amigo, en lo personal, vecino mío, vecino suyo, es uno de los músicos más importantes que tiene Santi Espíritu, vicepresidente primero de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en nuestra provincia, y accedió a conversar con nosotros sobre si el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes o el sábado o el domingo es el día más productivo. Los músicos y los artistas, yo creo que tenemos un gran dilema con eso. Manolito, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Tenemos un gran dilema, porque para nosotros productivo puede ser cualquier día, pero yo creo que tú me digas desde tu experiencia si el lunes es exactamente el día más productivo para ti. No es el más agotador, el más productivo. Para mí, casi todos los días de la semana son productivos, pero el lunes tiene algo especial, porque uno viene de trabajar el fin de semana. Cuando mucha gente descansa, nosotros trabajamos. Y el lunes empieza el ciclo otra vez de prepararse para los que escriben, los que hacen música, los que dirigimos de cierta forma. Y es una especie de bálsamo, porque este día, a pesar de que trabajamos, preparamos todo lo que va a pasar en lo inmediato. Pero el lunes también es, para mí, es día de crear poesía, por ejemplo, de relajar un poquito más lo que cotidianamente hacemos, en la vorágine mismo del trabajo, de hacer música, de hacer literatura, de, bueno, de compartir una serie de actividades importantísimas, ahora más en el verano. Pero el lunes tiene algo especial, decía, porque nosotros, la música es matemática. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, nosotros lo contamos como día específico cada semana, contamos los días como números, y aparentemente puede ser cierta banalidad, pero realmente todo lo que se planifica tiene que salir bien. Y nosotros los artistas, a pesar de que mucha gente piensa lo contrario, estamos más planificados de lo que comúnmente se piensa. Yo creo que el lunes, para mi criterio, es uno de los días que más aprovechamos, porque es el día que pensamos mejor, es el día que comienza la semana, que a pesar de que preparamos el trabajo posiblemente de varios días, pero tenemos la impronta, por lo menos nosotros, de relajarnos un poco más, de pensar un poco más y de ser más artistas, digamos, más de nosotros mismos. Para mí el lunes realmente es un día estresante, para mí, en lo personal, ¿no? Porque yo trabajo como tú los fines de semana hasta altas horas de la noche, incluso a la madrugada, y el lunes tengo que amanecer reunido, y mis compañeros de trabajo, mis subordinados además, descansan habitualmente los lunes, yo no. Es decir, el jefe es el día de reunirse, de organizar la semana, como tú dices, de prepararse. A veces me resulta bastante estresante. Incluso aquí en la radio, el lunes es el día en que uno planifica la semana. Me reúno con este ángel que tengo aquí a mi lado, que se llama Lidice Palmero, que es mi asesora. Conciliamos cosas, ¿verdad, Lidice? Ella me fíjate que me trajo tilo antes de empezar el programa. Pero mira, ese es el precio que tenemos que pagar, Carlos. Porque nosotros, además de artistas, también le robamos un pedacito a nosotros mismos, a nuestra alma, a nuestra conciencia, para trabajar en pos de los demás. Yo creo que bienvenido sea ese día de que, a pesar de que el fin de semana nos agota, el día lunes puede ser agotador, pero además puede ser un día, para mi criterio, ¿no? No sé el tuyo, ya tú me lo acabas de decir, es un día que, a pesar de que nos planificamos, a pesar de que venimos del estrés ese de trabajar el fin de semana, por lo menos tenemos un pedazo para nosotros. Sí, tenemos un pedazo para nosotros. Yo por lo menos trato de buscar el pedacito, ¿no? Aunque últimamente no tengo ningún día con pedacito, porque esto de la radio tiene una disciplina que donde quiera que estés, llueva, trueno, relampague, tienes que estar aquí. Y claro, eso es una disciplina, tú lo sabes, muy seria, porque hay muchas personas que dependen de ti. Por lo tanto, tienes que planificarte, organizarte la vida de tal manera que lo que antes yo a esta hora hacía, ya no lo puedo hacer. Por ejemplo, lavar, ¿no? Ahora yo lavo de noche. Froilán me visitó, ¿cuándo fue? ¿El domingo? El Froilán. Domingo. Ya, y el sábado pinté, no. Me ayudaron a pintar la mitad del apartamento. La otra mitad me queda todavía. Y no es un trabajo fácil, ¿no? Pero a nosotros nos desestresa. Pero de ahí tuve que salir a trabajar. Nos vimos en la unidad usted y yo, en el excelente concierto de Carlitos Iraragorri y el ganador, uno de los ganadores de Sonando en Cuba, que es Tien Foguero, digo, villaclareño, criado en Cumanayagua y residente en Trinidad. Y allí, bueno, pues pasé un momento de relax, pero después me fui a trabajar a la casa de la Guayabera hasta las 2:00 de la madrugada, ¿no? Llegué muy, muy, muy tarde a mi casa. Y el domingo otra vez en marcha. Yo creo que lo que sí, yo, al menos Manolito, yo soy una persona que trabaja. tú también. Y nosotros vemos satisfacción en ser productivo. Claro. A ti te pasa eso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por ejemplo, ¿a qué hora tú compones tus canciones? Mira, ¿tú haces los arreglos? Porque yo no tengo día para componer, ni para crear, ni para conversar. Ajá. Yo, nosotros los artistas, regularmente, nos buscamos el espacio. El espacio siempre está. Y yo digo que si yo, que tengo tantas cosas, al igual que tú, tenemos tiempo para todo, yo creo que también, o sea, la gente tiene que darse el tiempo de ser uno mismo, que es lo que a veces en esta vida loca, cotidiana, nos pasa, que a veces no encontramos el pedacito para nosotros, y es necesario tener ese pedazo para nosotros, porque además, teniendo ese pedazo para nosotros, lo tenemos para los demás. Bueno, yo te agradezco muchísimo la gentileza, porque sé que esta es la hora en que tú tienes los muchachos en la casa, tu esposa. Estoy componiendo ahora mismo. ¿Estás componiendo? Qué casualidad. Qué casualidad. Bueno, mira tú, yo le acabo de interrumpir un momento. No, tranquilo, estaba preparado para el momento. A un artista, sí, lo previmos, pero de todas maneras, la inspiración baja en cualquier momento, y eso, claro, es lo importante. Pero a mí no me gusta interrumpir los momentos creativos, porque eso es quizás algo lamentable. Porque yo tenía un profesor de filosofía en el Instituto Superior de Arte, el doctor Tajonera, en paz descanse, que decía, si usted entiende de que usted hoy va a componer el verso de su vida, no venga a mi clase. Si usted va a encontrar la nota perfecta. Pero mira, para mí es importante tener ese contacto con la audiencia, porque ahora mismo estoy seguro que hay muchos espirituanos que nos están escuchando. Por supuesto. Y por lo tanto estamos multiplicando nuestros deseos, nuestras ansias, nuestra manera de ser con los demás. Yo creo que eso es importante. Y sobre todo a través de radioteca.net, donde colocamos el audio de este programa, nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Ahora vamos a darle entrada a nuevos miembros del grupo de Facebook, que nos están solicitando desde muchas partes, casi todos espirituanos. Así gracias, es. Manolo. Gracias a ustedes. Gracias. Era el vicepresidente primero de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, músico, compositor, arreglista, uno de los hombres más prolíferos de la música espirituana, Carlos Manuel Borroto, en exclusiva aquí en La Otra Esquina. Vamos a darle entonces entrada a cuatro que dejamos para el programa. Le dejamos, dimos entrada a varios. Lo podía haber hecho hace una hora. Pero no. Está Duni Sicilia, que está con nosotros. No dice desde dónde es Duni, pero no importa. Le aprobamos. Dayenis López Rodríguez está con nosotros también. Dice que es miembro del grupo Los Cachorros Holguineros, amigos del periódico Ahora. Eso es Holguín. Así que, Dayenis, un abrazo bien grande para ti. Elizabeth Rivero es una muy buena amiga mía. Es redactora de noticias en la CMHV, Radio Vertientes. Mire usted, que está en total sintonía con nosotros. Elizabeth, aprobada también para La Otra Esquina. Y este desde Houston. Desde Houston. Es un tunero. De las Tunas. Soltero. Luis Esteban Gutiérrez Carrasco. Eso a veces engaña, no se guíe por el estado en Facebook. No se guíe nadie nunca. Yo tranquilo. Por el estado en Facebook de ninguna persona. Es que si no está soltero soy yo. Luis Esteban, bienvenido tampoco a La Otra Esquina. No, yo estoy comprometido hace muchísimo tiempo. Con mi familia, con... Miren, ya tenemos una respuesta. En nuestro grupo, bueno, tenemos muchas interacciones. Porque también pueden entrar a nuestras cuentas personales, Carlos Figueroa o Froilán Frontera, que son nuestras cuentas en Facebook. Yo tengo varias, esas las vamos a dar a conocer en breve aquí en La Otra Esquina. 7:20 prácticamente ya. Y el sábado en la noche ofreció un concierto de lujo en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Carlos Iraragorri. Aquí lo tenemos desde Trinidad, este sonido en exclusiva para que lo viva y lo goce en La Otra Esquina. buen tiempo sonreír. Miremos para todos lados e intentemos compartir, ya que la vida es muy corta, aprendamos a vivir. Ajá, ¿qué es lo que tú quieres, mi amor? Y que tú quieres la vida, que tú quieres la vida, que tú quieres la vida. Carlos Iraragorri, aquí en la otra esquina, gozando esta hora con lo que tengo en la vida. ¿Es el lunes el día más productivo de la semana? Esa es la pregunta que usted puede responder en nuestro grupo de Facebook, La Otra Esquina, en nuestra cuenta en Twitter, @otra_esquina, o por los teléfonos habituales de este programa. 41-32-7725 y 41-32-7703. Son las 7:25. Es hora de ganar seguidores. El mundo se mueve y tienes para escoger en la vida cultural de Santi Spíritus. Día de ganar seguidores. Es lunes, tengo ganas de... Me quedé con ganas el fin de semana. No pude salir ni sábado ni domingo porque tenía que trabajar y tengo que salir hoy. Quiero salir hoy. Ajá. ¿Qué hago, Carlos Figueroa? Hoy es lunes. Tú sabes que los lunes cierran muchas instituciones, pero siempre hay ofertas, ¿no? Por ejemplo, el Consejo de las Artes Escénicas tiene el Pícaro Burlado que se abre esta noche. Sí. Y entonces tú puedes ir allí con los amigos, compartir, etcétera. Puedes ir a tomarte un café en el Café Real. Ese es mi teléfono. ¿Le has enviado un mensaje? El presidente del Consejo de las Artes Escénicas en la provincia de Santa Espíritu. Enseguida lo voy a decir. ¿Qué salud tiene? Juan González, ¿qué salud tiene? Y a propósito, las artes escénicas en la provincia está organizando, la CIERP la sede del acto provincial por el 26 de julio. Sí. Y como iniciativa de las artes escénicas hay una gira por comunidades del municipio de la CIERP. Excelente iniciativa que desde aquí saludamos. Mañana martes, déjame ampliar aquí porque estoy con el celular. Tuve que apelar hoy a los recursos cibernéticos. Estarán en Las Nuevas, el miércoles en San Carlos, el jueves en Ferrolana y el viernes 21 en La Sierpe. Esas son las actividades fundamentales. Y algo importante, se va a reinaugurar, está quedando que es una joya. Así por favor, más. Espirituanas y espirituanos, que nos vamos de carnaval desde el fin de semana. Pero está quedando que es una joya la restauración de la Galería Provincial Oscar Fernández Morera. Es posible que el viernes transmitamos este programa con una hora de duración desde un lugar muy cercano. Tranquilo, estamos en eso. Somos un informe de programación. Poco a poco. Entonces, lo cierto es que la Galería de Arte Oscar Fernández Morera se ha climatizado en un 60% de su edificación y va a ser inaugurada el sábado en la noche, aunque estemos en Santiago, con un espectáculo muy particular. De eso vamos a hablar ya después, cuando yo lo organice todo, que soy el director artístico. Oiga, lo tiene usted todo. Todo en la mano. Todo en la mano. De todas maneras, hay otras ofertas, otras. Ahora el celular no me sale de aquí. Tienes hay que otra, quitarle el autogirado ese que tiene usted. No, yo le tengo que quitar todo. Ahora sí. Y me estaba diciendo que el ciego era yo. Sí, no, usted está como un amigo mío, cuyo nombre me reservo por radio. Bueno, ya le dije, hay una exposición que se va a inaugurar en la Fernández Morera el sábado, sí, de paisajistas espirituanos, de paisaje clásico. Ahí va a estar un Antonio Díaz, Lorenzo, van a estar paisajistas trinitarios. Yo creo que va a ser una oferta para el fin de semana en medio de Santiago espirituano. Uh-huh. Un excelente regalo. También va a haber una exposición de Maylen y Darel, que son dos jóvenes artistas de fotografía y dibujo, que va a estar en la sala principal que da hacia el boulevard. Y la gira de la Sierpe, que creo que eso es un lujo. Se inaugura en estos días, vamos a buscar seña en el transcurso de la semana, la biblioteca de Agabama. Se va a inaugurar la biblioteca de Agabama, que yo creo que vamos a tener que llamar a Ángel Martínez Nuevo para que nos dé los detalles, que nos esté escuchando en Fomento. Por cierto, un saludo para el escritor Pedro de Jesús, para Kiusbel, director del grupo teatral también de allí, de Fomento, que todos los días se reúnen a tomar café y escuchar este programa. Oiga, qué bueno, un eso saludo es, para ellos. Me agrada. Las otras cosas que tengo anotadas aquí no las puedo dar porque son de jefe, de orden del jefe, que no puedo dar reuniones. Vamos al grupo, vamos a conocer lo que dicen los comentaristas de la otra esquina. Elena Carrasco, desde Ciudad de Panamá. Dice, no creo. Hoy estoy exhausta, pero martes me integro 150%. Carlos Rafael desde Miami. Es el miércoles el más productivo. Está en el medio de la semana. Muchos místicos lo asumen como el mejor día para los milagros. Oiga, milagro de todas formas, que nunca se ha dejado de trabajar, sobre todo en el último lustro. Eso es verdad también. Luisa María Ferrá Gómez desde Camagüey. Desde comparte con nosotros una foto que dice, ¿está usted seguro de que quiere formatear el lunes? Y pone sí o no. O sí. Sí o sí. Sí o sí, no hay opción, María Luisa. Y después dice, mira mi opinión. Y tiene varios likes esta opinión de María Luisa María Ferrá. Yehawe desde Ciudad de México dice, el lunes es el día menos productivo. Sorprendentemente, cuando más rendimos el viernes, día que muchas empresas de forma acertada aprovechan para hacer jornada intensiva, los siguientes días en los que trabajamos de forma más acertada son los miércoles y los martes, ya lo decía usted, Carlos. Mientras que el peor día en cuanto a rendimiento es el jueves. Quizás la pesadumbre de que llevas varios días en la oficina y aún no te deslumbra el fin de semana, te afecta ese jueves. Ya lo puede ser, puede ser. Yaineris Ávila Santos, periodista de la agencia de Cubana de Noticias. Gracias, porque iba a decir ya cambió. Agencia Cubana de Noticias. Dice Yaineris, no, para mí es el día que quiero quedarme en casa. Va. Así que no es productivo para nada para Yaineris. Que no te toque una cobertura, Yaineris, el lunes entonces. Julio César Mejía Cárdenas, no sé si lo recuerdan, fue hasta hace unos meses nada más corresponsal de Telesur en Moscú y es editor jefe de la agencia cubana Prensa o Internacional Prensa Latina. Y desde La Habana nos está diciendo que sí, que el lunes es el día más productivo de la semana. Así mismo. Azalia Arias, desde la oficina de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas en La Habana. Dice, pues para mí debería ser el último día de descanso. Va. Alargar el fin de semana. Yo le estaba diciendo a usted, hay más comentarios aquí. Lilia Isabel Pérez Farfán está con nosotros. Esa nos sigue ahí, todo lo que decimos todo, lo contesta. Ella está pegada al radio y constantemente va comentando. Dice Lili, considero mi juicio que el lunes es el octavo día por el agotamiento de la semana y el trabajo de fin de semana en casa, sobre todo para las mujeres. Dice, se trabaja mucho y cuando llegue el lunes, para muchos es de reuniones, de organizar la nueva semana. Entonces me parece que el lunes es productivo o productimentro. No entiendo bien lo que dijo allí. Es el día que define la semana y la productividad de la misma. Mira, antiguamente se le decía al lunes, por ser el día que cierra todos los centros nocturnos, cabaret, etcétera, el día del zapatero. Lo más probable. Pero me lo sabía. Camina y todo está cerrado. Son las 7:32. Buenas noches a todos los que están en sintonía con nosotros. Estamos en La Otra Esquina, en Radio Santi Espíritu, de lunes a viernes a las 7 de la noche, durante 38 minutos. Nos puede descargar con sonido directo a través de radioteca.net o seguirnos en nuestro grupo en Facebook, La Otra Esquina, en Twitter, en @otra_esquina, o llamarnos a nuestros teléfonos directos. 41-32-7725 y también el 41-32-7703. Esto ahorita se acaba y usted no ha llamado para responder si es el lunes, en su criterio, el día más productivo de la semana. Te acompañamos. Estás escuchando La Otra Esquina, una producción de Radio Santi Espíritus. Estamos en Facebook, en el grupo La Otra Esquina, y en Twitter, en nuestra cuenta @otra_esquina. Nada más parecido a ti. Contigo. Parece que alguien escuchó mi reclamo. ¿Qué pasó? Ya me llaman por teléfono. Ya, 7 de la noche con 33 minutos. Ahora mismo. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches. Pero tiene que bajar el radio porque se escucha o me escucha. Sí, una de dos. Porque sí, claro, yo espero. Porque esa me parece Teresa. Sí, porque si no se produce un efecto que nosotros llamamos feedback. Uh-huh. Ajá. ¿No se llama usted Teresa? No, yo el nombre mío no lo voy a decir. Se parece mucho a Teresa, de todas formas. Sí, pero no, yo soy una mujer que tiene 47 años. Ajá. Diga joven, su opinión. Joven. Te voy a decir por qué me gusta el lunes. Sí, a ver. Porque el lunes es el único día que yo puedo dormir y ver el noticiero, que me gusta mucho, porque a mí me gusta saber todo para que nadie me haga cuenta. Uh-huh. Las noticias, todo. Pero sábado y domingo, esto es locura en el oeste. Porque son fiesteros que toman ron, que ponen una música que no se sabe ni qué es lo que es esto. Y no se oye nada ni nadie duerme. Por eso es que me gusta el lunes. Ajá, a ver, ¿pero eso en qué lugar es? Esas son personas que no saben las leyes, que no saben nada porque no oyen nada. ¿De qué lugar usted está hablando? Bueno, yo estoy hablando, pero te debo decir dónde estoy hablando. Sí, lo puedes decir. Bueno, yo vivo en un apartamento multifamiliar. Vamos a dejarlo ahí. Ya no puedo decir nada. Bueno, en fin, pero a ver, buscar ese problema forma parte de la productividad. Claro. Seguro. Claro. Ok. Muchísimas gracias. Hay quien tiene el lunes para descansar. Ella lo tiene porque los demás les afectan el fin de semana. Eso sucede también. Eso uno ubica sus rutinas. Va ubicando sus rutinas. Mire, por ejemplo, yo voy a hablar de mí. De mí, sí. ¿Te vas a contar todo sin haber contado? No, todo no. Ah. Lo del lunes nada más. El lunes. Te quedan 3 minutos. El lunes es el día que más yo disfruto de la semana. Mire, el lunes, como usted puede ver, es el único día que me afecto. Yo solo me afecto los lunes. Trabajo muchísimo los lunes. Es el día que trato de vestirme mejor, a lucir un poquito más, para comenzar la semana con buena vibra, con buena fuerza. Yo lo que no quiero pensar es que es el lunes el único día que te baña, porque no, se me afecta. No. Me baño todos los días. Te pones bonito el lunes, ¿no? No, chico, no. Lo que pasa es que, a ver, a mí me cuesta mucho trabajo ir al baño, afeitarme. Afeitarme. Entonces el lunes es el único día que lo hago. Además me dura toda la semana, casi. Bueno, según la revista Forbes, usted es como siempre. Yo para... Dice mi asesora que eso se llama justaposición. Sí, alejar. Ya. Según mi asesora y según la revista Forbes, sorprendentemente cuando más rendimos es el viernes. Día que muchas empresas, de forma acertada, empresas, instituciones, centros laborales para los cubanos, aprovechan para hacer jornada intensiva. Los siguientes días en los que trabajamos de forma más acertada son los miércoles y martes. Mientras que el peor día en cuanto a rendimiento es el jueves. Además, el estudio de la revista Forbes dice que la franja horaria que mejor aprovechamos es de 10 a 11 de la mañana. Mientras que el tiempo que más nos cuesta arrancar es entre las 8 y las 9 de la mañana. Esa es la hora que, mi hija, te enteraste. Uh-huh. Oye, que llegó el pollo a las 8 de la mañana. Sí. No, hay muchísimas personas también tiempo en eso. Que disfrutan el lunes porque el lunes se encuentran nuevamente en el trabajo. ¿Y qué hiciste el fin de semana? Uh-huh. Y por lo menos para muchísimas personas que en la casa el estrés diario les agobia, ese lunes es así, liberador. Y el mejor mes para afrontar tareas y planes, según WorldMeter, que es una agencia de encuestadora, es febrero. Quizás los nuevos propósitos navideños, dicen ellos, suben más de lo que pensamos. Sin embargo, el mes más desaprovechado y cuando menos rendimos es el estival agosto. ¿Verdad tú? Mire usted. No, tengo otro mensaje aquí. Así que piénsatelo dos veces antes de elegirlo frente a julio, si tienes la opción. Bueno, alguien me dice... No lo voy a decir, porque tiene que ver contigo, tiene que ver con mi comentario anterior. Aquí el punto tengo, de giro en el programa. Aquí tengo, dice que lunes en el antiguo Mondaic significa día de la luna. Esto se basa en la traducción del nombre en latín, Dies Lunae, que en la mitología germánica del norte, la luna es personificada por un dios Mani. Y mire usted, tenemos a lunes en todos los idiomas. En albanés, ¿usted sabe cómo se dice lunes? Enewe. En turco, pasartesi. Y en euskara, este está duro, asteleana. Asteleana. Y lo intento. Asteleana, el lunes. Bueno, ya subiste. Lunedí. Ya subiste. A ver, ¿lo quiere decir? En griego, no, estaba en sardo. Ah, en sardo. Se dice lunis. Lunis. Oiga, qué complicarnos la vida. Eso en la Cerdeña. Lunes. En Italia. Y ya. Vamos a dejarlo ahí. Hasta ahí. Hasta ahí llega la otra esquina. Gracias a todos los que descargan este programa en radioteca.net. A usted que produce el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, que la vida la tiene diseñada para trabajar y también para ser feliz. Tengo otro mensaje. Sigue llegando un mensaje. SMS al mío. Bueno, dice Luis Ernesto. Apretó. Hetsuyobi en japonés. ¿Cómo? Hetsuyobi. Hetsuyobi. Hetsuyobi. Bueno, Hetsuyobi. Pero se acabó. Ya, se acabó. Vamos a poner ahora mismo la pregunta de mañana. Atento. Mantenga la sintonía, conectividad total en Twitter, en Facebook. Y a las 7 de la noche nos encontramos aquí. El veteranísimo Campbell en Manolito el sonido, Campbell García. Que está, es un cañón, un niño de 15. Lidice Palmero, la asesora. Froilán Fontel Oviedo. Y Carlos que se afecta Figueroa. Los lunes. Y Carlos Figueroa, que lo hace por todo. Lo que me dijeron aquí el lunes, un día complicado. Ya. Hasta mañana, muy buenas noches.